Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM, 91.4 frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir online con nuestra página web, www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Y en Chile, Valparaíso, la Radio Neta, también otra radio independiente y libre como Contrabanda FM, los días martes, eso sí, ahora a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, los martes, como les decía, a partir de las 22 horas. Y online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl, en directo, aquí en Barcelona, martes de 4 a 6 de la tarde, y en diferido en Valparaíso los martes, pero a partir de las 22 horas en la Radio Neta. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Martes. Uy, uy, uy, qué fecha. 23F. 23 de febrero. Escucha, no sé si han escuchado una risa por ahí. Ya se los presento, ya que seguramente han escuchado la risa. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? 23F, seguramente la gente fuera de que nos escucharán, por ejemplo, el próximo martes en Valparaíso, no sabrán por qué esa risa, 23F. El tejerazo. Que no da risa, un tejerazo. Un intento de... como un pseudo golpe de Estado sería, ¿no? ¿Qué fue eso, Daniel? Un asomo de querer volver al pasado, ¿no? Mm. Que me da la impresión de que todavía hay gente que aplaudiría. Que aplaudiría todavía, sí. una acción como aquella. Uh-huh. Un intento por parte de un tal Tejero, con galones de Guardia Civil, de Guardia Incivil, como le llamó. De tomar el Congreso. De hecho, entraron en el Congreso Nacional, que había, me parece, en ese momento un pleno. Uh-huh. Porque era el un cambio de... salía un presidente, entraba otro, ¿no? Creo uh-huh. que entraba Calvo Sotelo, salía no sé quién. Uh-huh. Bien, un espectáculo lamentable, güey. Fue un espectáculo uh-huh. porque estuvo en la tele. La gente no daba crédito. Yo lo recuerdo, la sensación de estar viendo el Congreso de los Diputados, ¿no? Exacto, esto fue. La imagen clásica de Gutiérrez Mellado, que no se achantaba y que estaba allí plantado en su sitio, ¿no? Lo cogieron, intentaron tirarlo al suelo y el señor ya mayor ahí se mantuvo. Sí, sí, sí. ¿Y tú te recuerdas, lo recuerdas como algo de...? ¿En qué año era? ¿82, puede ser? Algo así. ¿Es el año que me has salido? ¿Puede ser? Puede ser, sí, no lo sé. Sí, pero fue como un susto, ¿no? Porque de lo que podía volver a ser, ¿no? ¿Y que nadie sabía, nadie podía medir qué alcance podía tener aquello, ¿no? Y que afortunadamente no fue. Exacto. Un 23F, pero bien, este 23F será musical. Porque aquí normalmente en un mundo de música tenemos Eso, música, ya lo dice el título del programa. He dicho solo el nombre, Daniel Cross, músico, compositor, cantante, pianista, guitarrista. ¿Qué más, Daniel? ¿Algún otro instrumento? No me extrañaría, ¿eh? No, me toco un poquito el laúd también. Ah, ya me parecía, sí. Vamos a escuchar un tema de su último, del más reciente trabajo discográfico de Daniel Cross. Las vueltas que da la vida, mira, las vueltas que da la vida, de aquel 23F a este 23F. No le damos título a la canción, hablamos de ello después, ¿qué te parece? Muy bien. Que la gente escuche la música y que se vaya preguntando, y seguro que al final de la canción sabrán cómo te titula el tema, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está. Mi amor rumbero, si un bandolero te fija pelo, te rapta el vuelo salar y me arroja al pozo del desconsuelo, o en un guateque, digo yo, te ronda un jeque con un billete a su minarete salar. Si se te lleva el viento, si se te traga el mar, siempre nos quedará París, Montmartre al atardecer, las tardes largas junto al Sena, las luces de la Torre Eiffel, siempre nos quedará París, o si mes no, el bar Pastis. Mi amor sonero, si el bandolero arrabalero de aquí te espero, soy yo. Te recitaré el romancero, pero no hay jeque ni apenas cheque, pero hay casetes de Charlie Parker y China Turner y Chubby Checker. Aunque se acabe el mundo, siempre nos quedará, siempre nos quedará París, Montmartre al atardecer, las tardes largas junto al Sena, las luces de la Torre Eiffel, siempre nos quedará París, Montmartre al atardecer, las tardes largas junto al Sena, las luces de la Torre Eiffel, siempre nos quedará París. O si mes no, el bar Pastis. Sí. ¿Se llamará la canción? ¿Esta? ¿Osas preguntarlo? Me suena a una... por asociaciones, ¿qué? Una frase famosa de una película, también famosa, con un par de actores, Humphrey Bogart, uno, y la otra la señora Ingrid Bergman. Tú sabes que esa película, en el momento de hacerse, nadie daba un duro por ella. Ya. Y la consideraban que iba a ser una película serie B. Digamos, sí. Los productores de la... no sé qué cuál era la productora, pero sí. Y luego se hizo, no sé exactamente el fenómeno que generó, pero la película en sí, ¿no? Vamos, es memorable cada minuto de esa película, ¿no? Exactamente, sí. Y la última frase, si no me equivoco, es esa, ¿no? La última... No, este es el comienzo de una larga amistad. Ah, vale. Esta es la última, creo que es la última frase, sí. Pero aquello está muy cerca del título de la canción, que es, Daniel... Sí, Siempre nos quedará París. Siempre nos quedará París. Y la película en cuestión, ¿cómo se llamará? Casablanca. ¡Uy! Casablanca. No, iba a aprovechar esto para invitar a la gente a que nos escribiera. Ah, pero sí, es igual. Perdón, te he chafado el pastel. Tenemos otra pregunta. Porque hay invitaciones para... Tengo más películas, ¿eh? Estoy anticipándome a lo que vamos a presentar. Estamos presentando de momento el disco, pero también vamos a presentar una serie de conciertos que das aquí en una sala de Barcelona. Ya hablaremos de eso. Muy bien. Y para lo cual hay invitaciones. Entonces iba a aprovechar, mira, se me ocurrió en este momento de decir que nos escriba al mail del programa, que es nosolojazz@gmail.com. Nosolojazz@gmail.com. Te lanzo una idea, podrías preguntar cómo era el título original de la canción en inglés de la película. De la canción que hay en la película. Es justo, mira, era eso lo que iba a pedir. Pero muy buena idea. Título original de la canción que sale en inglés, claro. Y si la gente no se acuerda, es cuando están en el cabaret y está Humphrey Bogart y entra en ese momento que los oficiales nazi y Humphrey, que no me recuerdo el nombre del personaje en la película, Rick's Café, y le dice al pianista, dice que tocara esa canción, que le pedimos a la gente que nos escriba al mail del programa nosolojazz @gmail.com y diciéndonos, pues, cómo se llama el título original de esa canción. ¿Y nosotros en qué estamos aquí? Estamos... Y a cambio quedas... Ranchera. ¿Y esto qué es? ¿De dónde sale esta ranchera, mi amigo? Esta es la canción que cierra el disco. Ya. En momento de rapto apasionado, escribí una ranchera. Escribiste una ranchera. Porque en el disco, que lleva por título Las vueltas que da la vida, pues... hay un montón de estilos musicales. Sí, es una selección en realidad de diferentes canciones que para mí pues son emblemáticas de mi carrera en solitario y que yo las identifico pues con viajes o con estudios o con momentos clave de mi carrera, ¿no? Vale. ¿Y hay algún tema nuevo también? También hay algún tema nuevo, ¿sí? En efecto. ¿Y alguna versión nueva? A ver, eso, también hay versiones nuevas de temas que ya habían aparecido en otros discos. Y en otras lenguas. Y en otras lenguas, además, también. No, lo que está sonando es exactamente, porque tengo abierto aquí en el ordenador tu página web, que ya la puede dar para que la gente entre. Es danielcross.com. Danielcross.com. Entonces ha puesto un banner allí para los conciertos. Entonces lo dice aquí, concert, Daniel Cross, 25, 26 y 27 de febrero a las 23 horas. En el Círculo Maldá, aquí en Barcelona. Y lo que está sonando es la canción que tú has puesto en la página web, ¿o no? A ver, es que escucho dos canciones. Es que hay dos canciones, sí. Hay otro tema. Espérate que lo aclaramos. Creo que es En la palma de mi mano, me parece. Creo que lo aclaramos. Es que está sonando una música que normalmente yo tengo de fondo. Ah, puede ser. Y no la había sacado. A ver ahora. Esta es la rancha. Y el que toma sin dar se queda al final. Esta es la ranchera, sí. Más y más y un poco más, sí. Más y más y un poco más. Esto tendría que pagar derechos, ¿sí? Los más y más de Jamboree. Por hacerle publicidad. Más sí, y más. Sí, mira, no lo había pensado. Cuéntame un poquito de los conciertos, Daniel. Vamos a estar allí 3 noches en este espacio tan especial. Para los que no lo conozcan, los invito, porque es un sitio muy peculiar, carismático, con un ambiente, no sé, muy íntimo, muy cercano. Entonces, vamos a estar presentando este disco, Las vueltas que da la vida, y también un adelanto de canciones más recientes que he estado escribiendo. Y me acompañarán pues 3 músicos fabulosos, que son Ferran Cubedo al contrabajo, Joan Sánchez a la percusión y Félix García al piano. Yo también estaré cantando y tocando el piano. Ah, también tocarás el piano. Sí. Porque últimamente no te prodigabas mucho en lo de tocar el piano. Creo que la última vez que te vi con tu grupo fue en la sala Luz de Gas. Ajá. Y no tocaste el piano, solamente te dedicaste a cantar. Sí. Si la memoria no me falla. No te falla, no. No, qué bien, gracias. No, porque, bueno, desde hace unos años pues he intentado centrarme más en cantar, en la voz, que es una cosa que siempre hacía pues de una manera acompañándome con un instrumento, y en cierto momento pues decidí lanzarme y concentrarme solamente en cantar. Y pues eso es lo que he estado haciendo. De todas maneras, me gusta a veces recuperar en algún tema, pues acompañarme y recuperar pues mi parte más rítmica o más. Ya. Y esto se debe a que te has dedicado a trabajar más la parte vocal, el tocar el piano y cantar hacía que perdiera uno. Sí, realmente. Bueno, yo cuando toco el piano creo que logro bastante el equilibrio de las dos partes, ¿no? De lo que es acompañamiento y comunicación, pero yo lo decidí hacer para centrarme más en lo que estaba comunicando, ¿no? Uh-huh. Digamos ya bastante, ahora lo veo, digo, qué difícil realmente comunicar emociones, ¿no? Cantar palabras, en fin, y realmente transmitir un sentimiento, ¿no? De una canción, llevarlo a las personas que están presentes. ¡Ey, os dejo esto de aquí!, ¿no? Pero bueno, lo tuyo de cantar ya viene de tiempo, no es nuevo. Sí, no es nuevo. No es nuevo, es decir, lo de tenerte en un escenario y esto inclusive viene antes de esta etapa, digamos, claro, un poco más centrada en lo que es el bolero y la canción, claro, la canción afrocaribeña. Sí, ¿no? Exacto, tú lo has ubicado, pero las vueltas que da la vida también es un resituarme después de todos los sitios o géneros por los que he ido pasando. Empecé pues como pop rock, como cantante de un grupo que se llama Brighton 64 hace unos cuantos años. ¿Unos cuantos años? Después estudié jazz, estudié la improvisación y bueno, poco tiempo después pues empecé a dejarme pues llevar por los ritmos afro-antillanos. Y bueno, por eso son todas las vueltas por donde he ido pasando. Fantástico. Ese, el título no podía ser más acertado de este su disco más reciente, Las vueltas que da la vida. Uh-huh. Escucharemos, seguro que sí, Aire de mar. Antes hablabas de idiomas, porque Aire de mar en el disco, uh-huh, que fue en el disco anterior, ¿en cuál salió este? Sí, en el disco anterior, que aquí, se llamaba Aire de Mar. Aquí el azul, el sí, disco azul, aquí el tan sí, bonito, ¿no? Sí. En la portada tan hermosa. Sí. Pero lo cantabas en castellano. Exacto. Y aquí he hecho una versión en catalán y es curioso cómo cambia una misma canción, porque, digamos, la base de la canción es la misma, lo único que ha variado pues ha sido yo, que he escrito una letra, una adaptación al catalán, pero la letra es la misma. ¿Hay alguna? No es una traducción, vale. Es una traducción libre. Vale, perfecto. Entonces sí, si alguien se entretiene en comparar las dos, verá que son dos canciones diferentes. Mira, qué pena, ¿no? No haberlo traído, porque lo podríamos haber hecho. Claro, el próximo martes traigo el disco y, uh-huh, y de paso les cuento a la gente, porque seguramente irá al concierto el 26. Ah, perfecto. Y el jueves creo que es, ¿no? El 26. El 26 es el viernes. Entonces, ¿contamos contigo el viernes? Y no, te lo confirmo, porque vale, el 26 tengo algo que hacer. Vale. Te lo confirmo. Muy bien. Entonces, como voy a ir al concierto, les voy a contar a la crónica. Gente, la crónica el próximo martes, y les voy a poner las dos canciones. Ah, muy sí, bien. Prometido. Perfecto. Y el resto de la canción, en cuanto a digamos, a la estructura, al ritmo, a todo, ¿ha conservado el mismo? Sí, o también hay es el mismo, ¿no? Pero es curioso cómo esto me sugiere una idea, que es que cuando hablamos una lengua, somos un personaje diferente. Es decir, cuando cambiamos, yeah, bueno, yo canto esa canción en castellano y soy un personaje, y la canto yeah, en catalán y te cambian cosas mentalmente. No sé exactamente cómo definirlo, pero cuando hablas en inglés o en otra lengua. Sí, seguro. ¿No? Inclusive hasta la voz te suena diferente. Sí, y todo. Tú vibras de otra manera diferente. Eres todo. Claro, es que

Sí. Pero hay, ¿no? Digamos, un estándar. Es muy amplio también, la balada puede ser muchos géneros, claro, y tempos, ¿no? Muchos géneros, sí. Ajá. Sí, sí, claro, por eso sí. Un estándar, los boleros prácticamente representan un legado cultural de una parte de este planeta, que es desde México a Chile y Argentina, ¿no? Uh-huh. Los grandes baladistas, los grandes boleristas, uh-huh. que, bueno, balada y bolero. Estaba confundiendo ahora, los boleros son los que tienen sus grandes personajes en México. Uh-huh. Grandes emociones grandes transmitidas, emociones, ¿no? Claro. La balada es sí, cuando estaba diciendo todas estas paridas, tenía el bolero en mente, uh-huh. no balada. Pero la balada también es muy amplia, sí. Uh-huh. En la palma de mi mano, de par en par, bueno, una lista, 12 temas. ¿Esa te ha gustado, no? La de En la palma de mi mano, ¿me has dicho? Me gustó, sí, y fue el tema que presenté hará, no sé, 3 o 4 semanas, cuando recibí el disco. Uh-huh. Es un cha-cha-cha. Es un cha-cha-cha. Sí. Y, en fin, hay de todo, salsa. Uh-huh. Siempre nos quedará París, tú lo pones aquí como una salsa, y era efectivamente sí, una salsa. Volvamos a la sala, al Circo de Maldá. Uh-huh. Es una sala pequeñita. Uh-huh. Justo en el centro de Barcelona, a 2 pasos de la plaza del Pi, uh-huh. muy cerca. Hay que entrar en un pasaje, subir a un primer piso, uh-huh. muy agradable, con un ambiente... Es que da la impresión de que no estás en Barcelona, estás uh-huh. fuera. Uh-huh. Y comentábamos antes que ojalá hubieran más salas como esa, uh-huh. ¿no? Donde la cercanía con el público es... Lo tienes allí, ¿no? Hmm. ¿Has actuado antes tú en esa sala? No, no he actuado. Es la primera vez. Es la primera. Pero ahora me ha venido un recuerdo, que es que yo pasaba por delante de ahí, de las Galerías Maldá, iba con mi abuelo a comer arroz con leche a la plaza, a la calle de Petrichol. Y estoy seguro claro. que hay miles y miles de barceloneses que tienen también esa experiencia. Seguro. Y no sé con quién hablaba hace poco, que me decía que los camareros siguen yendo con ese, digamos, con ese vestido, ¿no? Tan clásico, la americana blanca con la corbata. Sí, fin. Es que el sitio, o la pajarita, ¿no? Es un sitio clásico, tú ya lo decías, sí. antes, es un sitio con solera, con desde el mobiliario y sí. todo, claro. Sí. Sí, que no ha pasado por ahí, porque también en las Galerías Maldá está también el cine Maldá. El cine Maldá. Que ha pasado un histórico, que ha pasado por etapas que inclusive ha cerrado. Uh-huh. Después abrió, no hace mucho, con la idea de proyectar películas que tenían que ver con el ambiente de Bollywood, que está tan de moda. Sí, sí, lo leí hace un tiempo. Y no sé cómo les habrá ido con aquella historia, uh-huh. pero era una de aquellas salas de versiones originales uh-huh. y de las pocas que iban quedando, donde pasaban 2 películas. Sí. Decir, por el precio de uno, veían doble. Que esto ya no se estila, ya, ¿no? No, claro. Pues en aquella galería, en la Galería Maldá, está ubicado Circa Maldá. Y las fechas son, Daniel, recuérdales. Jueves, viernes y sábado próximo. Que son jueves 24. No, jueves 25. Viernes 26 y sábado 27 a las 11 de la noche. Y vamos a hacer 2 pases. Ah, el primero a las 11 y el segundo hacia las 12 de la noche, con una pausa intermedia. Bien, sí, la gente se puede tomar. Para que la gente pueda fumar o tomarse algo. Vale, ¿se puede fumar en aquella sala? Ah, bueno, lo he dicho muy rápido, o salir a fumar. Sí, a lo mejor no lo sé. Claro, no lo sé. No lo sé. Y esto, para quienes nos escuchen de fuera de Barcelona. Perdón, fuera de Barcelona, es aquí en Barcelona, en Valparaíso, uh-huh. dirán, oye, ¿dónde estáis? En Barcelona. Hay un teléfono para que veo aquí en una publicidad para hacer las reservas, 93-304-3999. El grupo, me decías tú que te presentas con un cuarteto. Sí. Son los mismos músicos que... participan contigo regularmente en las grabaciones o que están en esta grabación del disco? Ferran y Joan sí, que son el bajista y el percusionista, uh-huh. y el pianista he tenido que cambiarlo por razones logísticas. ¿Por razones logísticas? Porque Alfredo no podía, bueno, vive en Tarragona y lo tenía complicado para venir a ensayar. Uh-huh. Pero sí, tenemos muy buena, vamos, simbiosis y estoy muy contento con el grupo. Vamos a ir más adelante a Madrid, a la Sala Clamores, a presentar el disco también. ¿Clamores? En mayo. ¿Para cuándo? El mayo. Sí, Sí, sí. Bueno, me avisas, envíame un mail. Muy bien. Es esa Viviana que me envió un mail, entonces ya lo aviso con anterioridad, porque estoy seguro que también en Madrid nos escuchan a través de nuestra página web. www.contrabanda.org. Un mon de músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde. El programa se repite mañana miércoles de 10 a 12. Este tango me ha dado la inspiración para escuchar uno de tus tangos. Cuéntame un poquito de este tango que hay incluido en este disco. Bueno, para mí esta es una canción importante, emblemática, que se llama La Rosa Azul, y que es una canción que yo tengo la idea como que ella me eligió a mí para que le escribiera una canción, ¿no? No yo elegí interesante, la rosa. Interesante. Entonces yo estaba paseando por las Ramblas y compré unas semillas que ponía rosas azules, ¿no? Y eso me lo dejé un tiempo en el piso, yo vivía en Gracia en aquella época, y lo iba mirando, me lo iba mirando así de pasada, y digo, ¿esto qué me dice? No sé qué. Y un día de repente me surgió la idea, la canción me vino pues así toda de seguida, ¿no? En 5 minutos la escribí, y es esta canción que va a sonar. La Rosa Azul a ritmo de tango. Sepa todo el mundo que sigo enamorado, aunque me has descartado de tu menú. Por ti sigo llevando la flor que me delata, y arde en mi solapa una rosa azul. Arde en mi solapa una rosa azul. Me dicen los amigos que no eres mi princesa, que escondo la cabeza como un avestruz, que vivo eternamente flotando en una nube, borracho del perfume de esta rosa azul, borracho del perfume de esta rosa azul. Azul como el zafiro de un marajá, azul como tus ojos hay desdichas. Yo sigo esperando en el café de siempre, mirando a los clientes tomar el vermú, soñando con que un día me escuchará el cielo y brillará en tu pelo esta rosa azul, brillará en tu pelo esta rosa azul. Si ese día no llega y llega mi momento y acaba mi tormento en el ataúd, no quiero rosas rojas, ni blancas ni amarillas. Quiero en mi capilla una rosa azul, quiero en mi capilla una rosa azul. La Mariposa Tango. Hablábamos de un grupo y aquí escuchábamos La Rosa Azul. Una pregunta, Daniel. Esto es como lo de qué es primero, si el huevo o la gallina. La Rosa Azul o Rosa Azul es el nombre de tu la productora. Sí. ¿Y qué es primero, el nombre de la productora o el nombre o la canción? La canción fue primero. La canción fue primero. Y de la canción De manera natural y con el paso del tiempo, pues fui creando mi propia productora, que es Rosa Azul, con una sola A, que es un estudio de grabación en el Poplanou y también es una agencia de conciertos especializada en músicas del mundo y jazz. Y también es una promotora, es decir, hacemos servicios pues de comunicación en medios como radio, televisión, internet. Yo creo que eso era como el paso o la secuencia lógica de alguien que quiere tener un control directo de su producción artística sin tener que estar lidiando con estudios discográficos y con discográfica, porque además tú tienes también tu propia discográfica, ¿no? Tu propio sello discográfico. Tu propio sello discográfico. Sí, bueno, en mi caso ha sido todo, como decía, pues una evolución natural prácticamente. Tenía hace unos cuantos años pues un home studio en una especie de guardilla que tenía alquilada y ahí hacía mis producciones, escribía canciones, hacía arreglos para otros músicos. Y pues con el tiempo me pasé a un local un poquito más grande, empecé a representar a otros compañeros, otros músicos y a recibir propuestas de todas partes. Y esa ha sido un poco la evolución de Rosa Azul. Muy bien, ¿no? Sí, han pasado. Además, han pasado ya unos años desde que comenzaste con eso. Sí, pero no muchos tampoco. No. Yo creo que son seis o siete años. Depende de cuando consideres el primer momento que, ya, claro, que existe, ¿no? Yo lo relaciono con el cuando empecé en el Poplanou, digamos, cuando adquirimos el local nuevo, que es el estudio de grabación hoy en día, y eso era el 2004, se han pasado seis años. Y a partir, pues, de producir, grabar y producir tus propios discos, a partir de ahí también empiezas a hacer grabaciones y producciones para otros sellos. Sí. ¿No? Sí, en efecto. Y por ahí han pasado artistas importantes, dime unos cuantos. Han pasado, pues, por ejemplo, Miguel Poveda, grabó el Desglass. El Desglass se grabó en tu... Se sí, grabó en tu, sí. Otro disco de aquellos que... Referente. Antes hablábamos de esta versión en catalán de la canción Aire de Mar. Sí. Y este Desglass es lo primero que se hace en flamenco cantado en catalán. Sí. Bueno, ¿qué más han pasado? Han pasado Omar Aportuondo también, Ibrahim Ferrer. Hizo de las últimas grabaciones que hizo en su vida. ¿Qué más ha pasado? Manolo García también ha estado allí ensayando. Han estado el grupo Orishas, grupo cubano. ¿Qué más ha venido? También estuvo Vicente Amigo haciendo parte de su producción hace unos años. Bien, bien. Todo tipo de músicas, blues, jazz, bueno, y todo flamenco, eso, sí. Todo eso, aparte de... María del Mar Bonet, Luis Jack ha estado también. También Luis Jack también. Sí, bueno. sí, Michael Gill. Bueno. Todo eso, aparte de ir generando una dinámica de trabajo y de seguir manteniendo aquí en casa la producción discográfica, porque es importante. Sí, esto, ¿no? Pero anoche tenía una conversación con uno de los técnicos, aquellas místicas, a cierta hora que ya se acaba de trabajar, que son los momentos más bonitos, ¿no? Y hablábamos y decíamos, oye, ¿qué es lo más bonito de todo este proyecto? Y dices, es compartir y conocer gente diferente y compartir y ver cómo ellos trabajan. Y eso realmente es lo que más te aporta a mí, por lo menos, ¿no? Ya. Ver cómo, no sé, pues la gente, pues, no sé, vienes, ves a cualquier artista y ves pues cómo se lo pasa también, que es muy exigente y hace muchas tomas de voz hasta que consigue lo que quiere y... Se aprende, aparte de mucho, compartir. Mucho, realmente. Porque cada uno trae sus preocupaciones, sus miedos. Desde sus manías claro. a sus propias truquillos o técnicas para sacar adelante lo suyo, ¿no? Claro. Qué bien, qué bonito. Mucho. Qué bonito. Me alegro y te felicito por eso. Yo sé que siempre eres una... Desde que te conozco, que ya son unos años, una persona muy muy emprendedora, muy curiosa. Y además, con la música como eje de tu actividad, ¿no? Sí. Bien. Rosa Azul. ¿Hay una web para que la gente entre a curiosear, a informarse? Hay una web principal que es rosazul.com, que es donde está el estudio de grabación y la agencia de artistas. Hay otra que es rosazulpromo.com, que es la página de promoción que utilizamos, más dedicada a profesionales de los medios de comunicación. Las vueltas que da la vida. No lo sabemos todavía, Antonio. Las que nos quedan. Las que nos esperan. Las que hemos dado y las que daremos. Y las que daremos. Ojalá que sean muchas, claro, muchas vueltas. Sí. Estaba dudando en qué tema presentar ahora. ¿Cómo? Bueno, el primero lo elegiste tú, el segundo, Aire de Mar, lo elegí yo. Te dejo a ti elegir un tema ahora. ¿Cuál ponemos sería? En la palma de mi mano. Perfecto, perfecto. Un cha-cha-cha. Genial. Qué ritmo más agradable, porque... Qué alegre, ¿no? El cha-cha-cha te empuja, es una cosa que te da un... ¡Qué rico! Exacto. ¡Qué pum pum! Además... Tiene la cadencia perfecta, no es tan rápido como la salsa. Es de no paseo, está... es un ritmo de paseo. Exacto, no es tan complicado, es muy claro, la gente lo puede entender rápidamente. Bueno, invitamos, si están en casa, que aparten las mesas, fuera sillas, y se dispongan a bailar por, es corto, 2 minutos 35. Sí, es lo que tiene. Pero está bien, ¿no? Sí, vale. No necesita más. 2 minutos 35 y en la palma de mi mano. Daniel Cross, de su álbum Las vueltas que da la vida. En la palma de mi mano llevo escrita mi suerte. Las mareas del pasado, del futuro y presente. Voy navegando con las estrellas por las tres líneas que la atraviesan: la del amor, la de la vida, la de la mente. En la palma de mi mano va mi suerte escrita. Viaje bienaventurado o infernal travesía. Voy navegando por mi destino, voy navegando bajando por tres ríos: el del amor, el de la mente, el de la vida. Es como el mapa de un tesoro enterrado en el fondo de una isla misteriosa que es la vida que nos toca. Palma de mi mano llevo escrita mi suerte. Yo no sé si tengo el mando o voy con la corriente. Voy navegando entre torbellinos en el pulso del remo contra el río, el del amor, el de la vida, el del amor, el la mente. 2 minutos y 35 segundos de cha-cha-cha. De pura pasión. Porque el cha-cha-cha es pasión, el baile es pasión. Sí. Y para bailar hay unos cuantos temas en este disco, ¿no? También sí, porque cuantos, son, ¿sí?, ritmos que yo procuro respetar los patrones originales de cha-cha-cha. Vamos, digamos, son los percusionistas los que a veces me enseñan o me educan en cómo hay que tocarlo, ¿no? Claro, porque en tu grupo, hay que decirlo, es un grupo multicultural, ¿no? No sé los cuatro que tienes ahora, pero yo me recuerdo bien, músicos cubanos. Sí. Cuéntame un poquito los músicos que te van a acompañar en el concierto de estos 3 días en el Circo Malta. Cuéntame. Vale, pues Ferran Cubedo, que es un bajista, vamos, que tiene muchísimos años de trayectoria. Ayer nos explicaba que ha grabado la friolera de 10.000 discos en su vida. Oye, pronto. Y supongo que es cierto. 10.000 discos. Se ve que trabajaba en Belter, que eran unos estudios de grabación, que se cerraron hace años y tal, y que grababan cada día 3 o 4 discos. Es posible. O sea, que era un funcionario de la FUSA. O sea, ¿Y este señor de dónde es? Este señor es de Castellón. De Castellón. De es aquí, de Castelló de la Plana. Castelló sí. de la Plana. Y a la, a la percusión está Joan Sánchez, que ya me acompañaba en la gira de Aire de Mar, que es un, bueno, chico cubano que está afincado aquí en Cataluña y hace años está casado con una catalana. Y bueno, tenemos muy buena coordinación y entente. Y él pues toca en directo, claro, lo tiene un poco duro porque la percusión latina siempre normalmente se compone de dos percusionistas, ¿no? Para ir, para el bien, para complementarse. Y aquí, claro, como se han reducido los formatos y los cachés este año 2010, crisis, que está la cultura crisis, tan dura, pues lo toca todo él, es decir, toca las congas, toca, bueno, lleva un cencerro también, maracas, la clave, y entonces él es el que se ocupa de la percusión. Y luego está Félix, que toca el piano, que pues son los primeros conciertos que hacemos juntos. Él es cubano, también es de Oriente, no recuerdo de qué población, y él se ocupa pues de del piano. Estos serán los cuatro músicos que estarán acompañando a Daniel Cross este fin de semana, bueno, sí, casi el fin de semana, coge el sábado, jueves 25, viernes 26, sábado 27. Dos pases, a las 23 y a las 12, las horas de las brujas, en el Circo Malda, en el Carre del Pi número 5, las galerías Malda. ¿Quién es? Después de esto, ¿qué hay en la carpeta de los proyectos? El misterio, después de esto viene el misterio. Las vueltas de la vida. No, pero bueno, ¿qué hay? Seguro que hay algo. Sí, hay cosas en movimiento. Tengo un proyecto muy diferente de esta onda, que es un proyecto de, bueno, en el cual canto como crooner. Son temas, versiones en inglés, y que con una primera espada del jazz catalán, que es Jenny Barry, el vibrafonista. Hombre, por favor. Desde hace un tiempo ya él me invita a sus conciertos al final, y entonces pues yo canto dos o tres estándares, ¿no? Y es, sí, ya le hemos actuado ya en bastantes sitios, y con el tiempo hemos ido ya desarrollando un repertorio de clásicos. Algunos temas conocidos, clásicos estándares, pero otros que no son tan conocidos. Por ejemplo, hacemos una versión de Elvis Presley, que es fantástica, The Wooden Heart, que es el corazón de madera. Claro, muy bonita. Es una canción muy divertida, que es como folclórica alemana. Es que es una canción folclórica exacto. alemana. Que es Can you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, and I don't have a wooden heart. Esta canción es parte de una banda sonora de la película G.I. Blues. Ajá. Que justo la hizo él, esta canción la aprendió justamente en Alemania, porque Elvis hizo el servicio exacto. militar en Alemania. Exacto. Y esa película, esa canción la cogió de ahí. Sí, sí, sí. Fantástico. Y entonces pues hemos ido creando un repertorio y vamos a hacer a grabar un disco, que será antes del verano. Wow. Y actuamos Jenny Barry Quartet y Daniel Cross. Bueno, Jenny Barry creo que esta semana, no sé si hoy o mañana, se presenta con su grupo en la sala Jamboree. Mira, sí, qué pena. En el homenaje de... Sí. Exacto, esto es el homenaje que hay a no sé a quién, sala. Con motivo de los 50 años de la exacto, sala. Sí. Que han tirado la casa por la ventana, enero y febrero, ahora ya termina, porque eran los dos primeros meses de este año, y han habido conciertos realmente maravillosos. Uno de ellos hace, creo que fue la semana del 12, creo que fue el viernes 12, estuvo aquí una saxofonista chilena, Melissa Aldana, una chica de 21 años, que ahora vive en Nueva York, fabulosa, fabulosa realmente, que después, al día siguiente, el sábado, pasó por aquí para hacer una entrevista que la grabamos y después la pasé yo el lunes pasado. Todo esto dentro de los de todos los conciertos aniversarios de los 50 años del Jamboree. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque toca Jenny Barry. ¿Vas a subir a cantar o no? Porque si no voy yo pero yo estoy tocando en el Círculo Maldá. Claro, no puedes. Pero es no sábado? Puedes hacer aquello de escaparte. Cantar una... Con la Vespa, ¿no? Exacto. ¿No? Oye, no es la primera vez que un músico hace dos y tres bolos en una noche, ¿eh? Bueno, ya se lo preguntaré a Jenny. Bueno. ¿Cuándo actúa? ¿El sábado? ¿Dices? Ahora mismo. Bueno, ya lo llamo. Llámalo y se lo preguntas. Bien, entonces, lo repito. Este era con tantos líos. Jueves 25, viernes 26, sábado 27. en el Circo Maldá, en el Carrer del Pi número 5, aquí en Barcelona, a partir de las 23 horas, primer pase a las 23, segundo a las 0 horas, 24. Hora de las brujas. Allí estará Daniel Cross presentando Las Vueltas de la Vida y canciones nuevas. Uh-huh. Algunas canciones. Por ejemplo, también, dime el título descrito. De alguna nueva. Nunca nada volverá a ser lo mismo. Uy, uy, uy. Las vueltas de la vida. Nunca más. ¿Cómo? Nunca nada volverá a ser lo mismo. Daniel, aquí estás haciendo filosofía con las letras de tus canciones. ¿Cómo va? La letra de la... A ver, dime algo. ¿Cómo? Esta misma, de Nunca nada. Esa. A ver, aunque intente disimular... La recito, la canto, que como quieres. Como tú quieras. Aunque intente disimularlo, nunca nada volverá a ser lo mismo. Espera, que no me la sé, que tenga el papelito. El abismo que hoy nos separa se hace cada vez mayor. El pretérito pluscuamperfecto fue directo al tribunal. Nunca nada volverá a ser lo mismo, nunca nada volverá a ser igual. Y eso lo cantarás este fin de semana. La primera, sí. Fantástico. Muy bien. Daniel Cross con su cuarteto en el Circo Maldá. Yo, como siempre, sigo a la espera de recibir noticias tuyas, porque ya me van llegando las actividades que haces, de los grupos que llevas. Y cuando salga el nuevo disco, pues para escuchar los temas y presentarlos. Estupendo, Antonio. Un placer estar aquí contigo. Igualmente, Daniel, te lo agradezco mucho. En este estudio con tanta solera y magia. Antes escuchábamos así medio a lo lejos y un trocito de la ranchera, y me gustó esto, ¿eh? Y mira, nunca nada más... Nunca nada volverá a ser lo mismo. Pues mira, yo te contesto con el título de la ranchera, que me gusta. Y es como, ¿sabes? Más y más y un poco más, ¿vale? Hasta la próxima, Daniel. Hasta la próxima, un abrazo. Un abrazote grandote y que sea un éxito el concierto. Muchas Los gracias. Conciertos, que serán tres. Qué poco has aprendido en tantos años, qué poco has comprendido del amor. Permíteme hablar y escúchame bien, ahora que tengo valor. Que tanto fue el cántaro a la fuente, de repente se rompió, y ahora ya ves, no hay forma de unir los trozos de mi corazón, porque ya he agotado mi paciencia, porque ya, cariño malo, nada espero de ti, porque tú siempre estás. Que quieres más y más, y un poco más de todo. Y a cambio, ¿qué das? ¿Qué es lo que das? Bien poco. Que siempre estás, que aún quieres más, y un poco más de todo. Y el que toma sin dar, se queda al final muy solo. No trates de engañarme con disfraces, no trates de volver la vista atrás, no me hables de amor ni pidas perdón. Ni jures que puedes cambiar, porque ya tengo muy visto tu teatro, porque aquí y ahora mismo se acabó la función, porque tú siempre estás, que quieres más y más, y un poco más de todo. Y en cambio, ¿qué das? ¿Qué es lo que das? Bien poco. Que siempre estás, que aún quieres más y un poquito más de todo. Y el que toma sin dar se queda al final muy solo. Que siempre estás, que aún quieres más y un poco más de todo. Y el que toma sin dar se queda al final de adorno. Daniel Cross, de su álbum Las vueltas que da la vida. Esto es lo más reciente de Daniel Cross. Y esta ranchera, más y más y un poco más. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir con nuestra página web online, www.contrabanda.org, los martes de 4 a 6 de la tarde, y los miércoles, es decir, mañana, se repite este programa a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y en Chile, Valparaíso, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas, martes a partir de las 22 horas en Valparaíso. Página web de la emisora, www.laradioneta.cl, martes a partir de las 22 horas allí en el puerto. Cuando hablábamos de tango y de la participación de este bandoneonista argentino en el tema, ¿cuál era el tema? La Rosa Azul. Al bandoneón, ahí tenemos al señor Carlos Morera. Y Carlos Morera, que es el 50% de un grupo, él y su mujer, La Mariposa Tango, así se llama ese grupo, y ella es Laura Hansen, si no me equivoco, es Laura Hansen su nombre. Y él es quien en el espectáculo de La Mariposa Tango toca el piano, el bandoneón y la guitarra, y en el disco de Daniel, y en ese tango en concreto, La Rosa Azul, él toca el bandoneón. Y los tenemos aquí en el MySpace, La Mariposa Tango. Si son curiosos, pues ya después pueden visitar el MySpace de La Mariposa Tango. Les voy a hacer escuchar un clásico de la música argentina y del tango, y qué mejor que un tango que tiene el nombre de ese magnífico instrumento que es clave en el tango actual, el bandoneón. El tema Che Bandoneón, La Mariposa Tango. Canción, bandoneón, noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto. Che, bandoneón. Tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en Orsay llevando neón. Bandoneón. Noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? No ves que está de olvido el corazón. Y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de un llanto, llevando neón. Llevando neón, la mariposa tango. Al bandoneón, Carlos Morera, y a la voz, Laura Hansen. Esta pareja artística que ya hace años que viven en Barcelona. Y también ya lo pudieron escuchar cuando hablaba con Daniel, que él también participa como músico, independientemente del dúo con Laura en otras grabaciones, como en este caso poniendo el bandoneón para ese precioso tango incluido en el disco de Daniel Cross, La Rosa Azul. Ah, antes que me olvide, les repito el mail de la emisora, o del programa, mejor dicho, perdón, el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, porque tengo entradas para el concierto, el primer concierto inaugural del jueves 25 de febrero en el Circo Maldá. Tengo 5 entradas para quien me escriba al mail solicitándolas. No solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com, si no lo hacen ahora, tienen tiempo hasta el jueves en la mañana, porque es posible que el programa no lo escuches hoy en directo y lo escuches mañana, y que vale igualmente. Es decir, si lo escuchas mañana, que es miércoles, que será el miércoles 24, aún tienes un día más para llamar. Perdón, para escribir un mail y decirme que quieres venir al concierto. No solo jazz@gmail.com. Daniel Cross, las vueltas que da la vida en el Circo Maldá. Para el jueves 25, él actúa 3 días. El jueves, viernes y sábado. 25, 26 y 27 de febrero. A las 11 y a las 12, 2 pases en el Circo Maldá. Bien, ya que así de rebote hemos llegado a la mariposa tango, ¿por qué no escuchar otro tema? Ya que los tenemos aquí en el MySpace. Se los recomiendo realmente que por favor vayan allí y al MySpace, muy fácil, La Mariposa Tango, MySpace, o simplemente escriben en Google La Mariposa Tango y ya le aparece el MySpace. Bueno, le aparecen más cosas, pero ahí en el MySpace, pues ahí en el Google ya verán lo de MySpace. Bien, el siguiente tema, un segundo, por favor. El primer tema que escuchamos fue Che Bandoneón. Le decía que el bandoneón es un instrumento fundamental en el tango, digamos, moderno, porque en principio y en los orígenes eran guitarras. Si ustedes escuchan guitarra y voz, si ustedes escuchan las primeras grabaciones de Carlos Gardel, verán que eran con guitarras, dos, tres guitarras y voz. El bandoneón se incorporó después cuando viene la gran orquesta de tango. Y este tema, Che Bandoneón, pues es un homenaje a ese instrumento. Y ya que estamos de homenaje, los componentes de Mariposa Tango, Carlos y Laura, hacen bien en su MySpace incluir no solamente ese Che Bandoneón, sino la canción que les voy a hacer escuchar ahora, que es un homenaje a esa guitarra, guitarra mía, la Mariposa Tango. Guitarra, guitarra mía, por los caminos del viento, vuelan en tus armonías, amor, coraje y lamento. Lance criollo de antaño, a tu conjuro pelearon. Mi chino huyendo tu canto, sus negras pupilas de pena lloraron. Y ansias por rutas marchitas que empolvan dolores. Guitarra noble y florida, calla si ella me olvida. Mi olvidado, cuando se eleva tu canto, como se aclara la vida. A veces tienen tus cuerdas caricias de dulces trenzas renegridas, como azul sin amarras. Mariposa Tango, homenaje a esa guitarra criolla. Carlos Morera al bandoneón, Laura Hansen a la voz. Un montón de músicas. Sigo con el resfriado, es decir, advierto si de repente aquello me sale una tos repentina, como ya me ocurrió mientras conversaba con Daniel. Ruego que me disculpen, pero es así, no lo puedo de momento remediar, hasta que no se vaya, no me deje este resfriado. Bien, un montón de músicas, continuamos con un cantautor concretamente de Murcia, un cantautor murciano, David Moya, aquí en un distrito de Barcelona, en el distrito de Horta-Guinardó, hay un concurso de cantautores, y no es en el único sitio, en el único distrito de Barcelona donde hay concurso de cantautores, pero este de Horta-Guinardó pues es uno que a lo largo de los años ha ido ganando bastante prestigio, y de allí han salido nombres pues que después han llegado a cotas bastante altas de popularidad. Uno de esos grupos, bueno, un par de hermanos, dos hermanos, que después triunfaron, después de ganar el concurso de cantautores de Horta-Guinardó, pues con el nombre de Estopa, pues han dado la vuelta al mundo de habla hispana, de habla castellana. El más reciente, ¿quién ganó? El del año pasado, que ganó el primer premio. Y actualmente, antes creo que también era así, que ganaba el primer premio. Ese primer premio era el poder grabar un disco y tener un disco. Esto tiene el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, porque el Centro Cívic Matas y Ramis pues pertenece al Ayuntamiento de Barcelona y es del distrito de Horta-Guinardó. El señor David Moya, como resultado de ese primer premio, grabó este CD que lo tengo aquí en mi mano, me acaba de llegar hace unos días, dos o tres días, Negativos Latentes. Así se titula este disco. Ya lo presentó en una sala aquí en Barcelona, pero ahora lo hace aquello ya con el disco en la mano. Es decir, presentó el primer premio, se presentó con las canciones de aquel certamen, pero ahora ya con el disco en la mano, este viernes 26 de febrero, viernes 26, me lo perderé porque tengo otra cosa que hacer. Se presenta en la sala 37 grados. Esto está en la avenida de Roma 114. Sala 37 grados, avenida de Roma 114. Allí estará David Moya en concierto presentando su disco, Negativos Latentes. Lo voy a hacer escuchar un primer tema, El Heroico Fracaso. Haga lo que haga, diga lo que diga, será lo que será. Y no será nunca bastante para los insaciables. Aunque me abra el pecho y sangre desde dentro, dirán lo que dirán. Pero es que contra el viento es más heroico fracasar. Dudar de todo es un comienzo digno del mejor final. Cerrar los ojos y apretar fuerte los dientes, porque no existe manera. De rodillas no es la idea. Y grito al viento que no me cuente más historias, que no me haga postales de a donde nunca voy a ir, creerás que miento. Y sin embargo nunca fue tan cierto que tengo más corazón que aliento, menos fuerza que voluntad. Mis canciones por mí quieren arbolar mi bandera. Tendrá que lamer cada perro las heridas de su pelea. Solo temo que algún contratiempo me haga vulnerable si me falta el aire para abrirme paso entre las aguas y cerrarlas otra vez. Para ver el vaso siempre medio lleno y brindar con los vencidos. El milagro es estar vivos y grito al viento que no me cuente más historias, que no me haga llegar postales de a donde nunca voy a ir. Creerás que miento, y sin embargo nunca fue tan cierto que tengo más corazón que aliento, menos fuerza que voluntad. De cielo en cómodos plazos, puedes hacerte una hoguera con tu orgullo y con tus lazos. Puedes por cuatro monedas venderle tu alma al diablo, o puedes hacer que tus huellas no se pierdan tras tus pasos. Y grito al viento que no me cuente más historias, que no me haga llegar postales de a donde nunca voy a ir. Creerás que miento, y sin embargo nunca fue tan cierto que tengo más corazón que aliento, menos fuerza que voluntad. El heroico fracaso. David Moya, de su álbum Negativos Latentes. Bien, continuamos aquí en un mundo de músicas con David Moya, que se presenta este jueves 26 de febrero en la sala 37 grados en la avenida de Roma 114, aquí en Barcelona. Pero este hombre comenzó ya su andadura como cantautor en el año 2000, al incorporarse a la Asociación Murcia Canción de Autor. En el seno de esta asociación se ha visto involucrado en movidas tales como batir el récord Guinness del concierto ininterrumpido más largo de la historia, maratón de 12 horas por Galicia. Y ha sido finalista 3 años consecutivos de las 3 respectivas ediciones del certamen regional de canción de autor en Murcia, Clave de Sol. Todo esto y más información, porque hay bastante, la pueden encontrar en el MySpace de David Moya. MySpace.com/... Y después escribe David Moya 1. A lo mejor hay otro David Moya por ahí. David Moya 1, ¿sí? No se olviden de poner ese 1. David Moya. Uy, esto es el micrófono que lo he movido de sitio. Vale. Mejor cerrarlo al moverlo, ¿verdad? Antes, eso haré la próxima vez. David Moya, Negativos Latentes. El disco acaba de salir. Hemos escuchado El heroico fracaso y ahora escucharemos otro tema, Perpendicular. Quédate mi camiseta, no vayas a olvidar mi olor. Lo siento, no salen las cuentas, tal vez te debo algo de amor. Te has echado en la maleta mi estructura de hormigón. Me has dejado aquí en la arena a expensas de una demolición. Y tú me dices que jamás volverás a buscar el sol a tantos metros de la tierra. Y a mí me da por descontar las olas a este mar, creyendo que se tocarán los puertos. Mi brújula es tu cuerpo. Y mírame, perpendicular al suelo del hogar, que dé cobijo a nuestros besos. Déjame la espalda para ser que te falten sueños. Dame cita en tu consulta, que no pare de sonreír. Algo me oprime en el pecho y no he parado de escribir. Y si fuera irremediable, por favor déjame morir entre abrazos paliativos, endorfinas y gelocatil. Y nos tendremos que tragar el cuento de que habrá un paraíso, pero en otra vida. Y si no, tendremos que nadar alguna realidad que siga solo nuestras propias reglas. Regálame un planeta y mírame en perpendicular al suelo del hogar, que dé cobijo a nuestros besos. Déjame la espalda para ser tu escolta y protegerte de las noches que te falten sueños. Latentes. Les recuerdo, David Moya estará presentando este disco en la sala 37 grados en la avenida de Roma 114 aquí en Barcelona el viernes 26 de febrero. David Moya, ganador de el concurso del año pasado, del 2009, de el certamen de cantautores en el distrito Horta-Guinardó, que se lleva a efecto en el Centro Cívic Matas y Ramis, allí en Horta-Guinardó. Y les decía que de allí han salido buenísimos músicos, cantautores, que después han continuado su carrera. Algunos ya la tenían más o menos establecida, y a partir de ahí a lo mejor llegaron a más altas cuotas de popularidad y que la gente los conociera, y otros que posiblemente pues se han quedado en el mismo sitio, o por razones que desconocemos pues no han pasado de allí. Ocurre de todo, pero uno de ellos, y de aquellos que han seguido en la brecha y que siguen cantando y que van acrecentando su popularidad, es el señor Juan Gómez, más conocido como el sobrino del diablo. Este señor ya tiene una carrera larga, larga. Y lo encontramos en solitario con una guitarra acústica, o con una guitarra eléctrica, o con un grupo, con un trío, en plan, con su banda más rockera. Aquí lo tenemos solo, con guitarra eléctrica y con guitarra acústica y electrificada, y en directo. El sobrino en directo, año 2008, y el título pues no podía ser mejor. Enemigo público número 2. ¿Quién será el número 1? Cuando vea a Sobrino del Diablo, se lo voy a preguntar. De este álbum grabado en directo, así de forma artesanal, les voy a hacer escuchar un tema, todos los temas originales de Juan Gómez, Sobrino del Diablo. Me siento tan extraño. Aplausos incluidos al principio del tema. El ragamuffin es una cosa que se inventó en los suburbios de Kingston, en Jamaica, y es un precedente de lo que hoy conocemos como hip hop. El ragamuffin es como el hip hop, pero no tienes que llevar la ropa 7 tallas más grande y llevas rastas. Básicamente se trata de, más que cantar, recitar cosas muy deprisa. Cuanto más deprisa mejor, porque te puedes meter con más gente. Esta canción es ragamuffin. Se llama Me siento tan extraño. Soy humano, me puedo equivocar. No me tomes en sentido literal, porque yo no pretendo pontificar. Pero hay ciertas cosas que me llegan a molestar, y esto no es una catatio benevolente. Yo solo pretendo abusar de tu paciencia, haciendo un manifiesto al ritmo jamaicano para contarte mis miedos más insanos. Como el ragamuffin se cansa mucho, no te da tiempo a respirar, ¿sabes? No sé muy bien qué es lo que busco, pero de algo sí que estoy muy muy seguro, y es que no me interesa ninguna de esas cosas que alguien pretende venderme a toda costa. Yo no me creo que toda esa gente necesite lo que ellos le venden. No puede existir tanto idiota que se trague sin chistar esa pelota. Igual estoy loco o algo así, me siento tan extraño aquí. No me da la impresión, amigo, de que todo esto vaya conmigo. La publicidad es una cosa que consigue venderte cosas que no necesitas. Publicidad es una cosa muy absurda, ¿eh? ¿No os habéis fijado alguna vez? Intentas analizar un anuncio de la tele bajo un prisma lógico. Por ejemplo, el de la lejía Neutrex que viene del futuro, ¿sabes? Vamos a ver. Sale una tía toda modernilla, ¿sabes? Así vestida así, rollo Naiwan Inri. Vengo del futuro a traerte la lejía. Así, ¡autoemoción! ¿Sabes? Y tú piensas, vamos a ver. Si en el futuro alguien ha inventado una máquina del tiempo, no se le ocurre enviar a alguien a matar a José María Aznar o a George Bush, no. Se le ocurre enviarte a ti a traerme lejía. ¿Qué es esto? Vaya mierda de científicos hay en el futuro. Te traigo la lejía Neutrex del futuro. Ya puedes tirar la lejía conejo. No quiero adelgazar por medios naturales, mucho menos por medios artificiales, y es que no me da gana de pagar ni un duro por broncearme en una cabina que parece un zulo. No considero estar obligado a aprender inglés como un loro tarado, que ya lo aprenderé si me sale de los huevos, pero nunca por motivos financieros. Además, yo ya sé inglés. Yo estudié en opening, luego fue closening. I'm sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man. the coffee, and he feels it only halfway. And before I even argue, he's looking at the window at somebody coming in. Arabic ingles. Aunque me maten, yo no me caso. Por muchas facilidades que me den los bancos, no quiero fingir que tengo posesiones y luego las malditas facturas se me comen. Rayita de farlopa, ahora no la necesito. Yo prefiero beber vino con un buen amigo. No me considero superior a nadie, pero a mí ni Dios. Ni Dios puede pisarme, ni Dios puede venir, ni Dios. Hostia. Y ahora sí existe, que es una canción, tío, ¿no? Tenemos que es, ¿eh? Como diría Rosendo, es solo una canción y me siento mejor. Igual estoy loco o algo así, me siento tan extraño aquí. No me da la impresión, amigo, de que todo esto vaya conmigo. Igual estoy loco o algo así, me siento tan extraño aquí. No me da la impresión, amigo, de que todo esto vaya conmigo. Merecidos aplausos para Juan Gómez, el sobrino del diablo, en directo, año 2008, y este tema titulado Me siento tan extraño. Varias participaciones tiene el sobrino del diablo en este certamen de Horta Guinardó, como también los ha tenido nuestro siguiente invitado, el cantautor chileno Nelson Poblete, un hombre que se mueve en otro universo musical. Es un hombre que, aparte de sus propias composiciones, también tiene unos estudios y un conocimiento bastante profundo de todo lo que son la música de los trovadores, todo aquello del medioevo y canción occitana, y recuperar canciones catalanas, antiguas, trovadores, payadores. Y compone también sus propias canciones, aparte de lo que es investigar en ese gran legado de el mundo de la canción. Y se autoedita sus discos, sus propias canciones. Aquí lo último que ha sacado Nelson Poblete, un CD con 12 canciones que él ha titulado El Conejo de Alicia. Que hay una canción que se titula así, y esa canción le da título a este disco. La voy a hacer escuchar, no esa canción, la dejaremos para otra oportunidad, cuando él venga por aquí y la presente y nos cuente algo sobre El Conejo de Alicia. Alicia en el País de las Maravillas. Les haré escuchar el tema número 3 de este CD, La Ciudad de las Voces Perdidas. La Ciudad de las Voces Perdidas, Nelson Poblete. Que lo tengo que programar. Ahora está, número 3. Y les dejo con Nelson Poblete aquí en Un Mon de Músicas en Contrabanda FM. Los martes, no se olviden, de 4 a 6 de la tarde. La ciudad de las voces perdidas está detrás de las montañas dormidas. Por sus calles hoy llenas de arena, vaga el viento cargado de pena. Las miradas allí retenidas, en la ciudad de las voces perdidas, no saben de ayer ni de mañana, esperando tras una ventana. En la ciudad de las voces perdidas, te da el silencio una gran bienvenida. En la ciudad de las voces perdidas, te da el silencio una gran bienvenida. Vuela un ave siguiendo su instinto y dibuja en el aire un débil laberinto. En la ciudad de las voces perdidas no existe la muerte ni existe la vida. Antes de perder esa esperanza ciega, deberá aparecer las flores de la tierra. Nadie pensó nunca en emprender la huida de aquella ciudad de las voces perdidas. En la ciudad de las voces perdidas te da el silencio una gran bienvenida. En la ciudad de las voces perdidas te da el silencio una gran bienvenida. En la ciudad de las voces perdidas te da el silencio una gran bienvenida. En la ciudad de las voces perdidas te da el silencio una gran bienvenida. Nelson Poblete y este tema titulado La ciudad de las voces perdidas, incluida en este su más reciente CD. Esta semana ha salido El conejo de Alicia. Ya tendremos un día a Nelson presentando este disco. Esto fue solamente un avance. Nelson también, al igual que Juan Gómez, el sobrino del diablo, y que de este hombre que les acabo de presentar su disco, el señor David Moya, han sido primeros premios ganadores de este certamen de cantautores en el distrito de Horta Guinardó. El festival de cantautor Barna Sanz rinde homenaje a un cantautor que es referencia en todo el mundo para la gente que se dedica a este digno arte de escribir canciones. A Víctor Jara rinde homenaje. El festival articula, dice, el tributo al cantautor chileno a partir de tres actos. Una exposición, la presentación de su fundación y un concierto de Manuel García. Gloria König, directora de la Fundación Víctor Jara, estará por Barcelona estos días, del 23 al 26 de febrero, y estará presentando estará presente en tres de estos homenajes que se le rinden a Víctor Jara. El primero es hoy, martes 23 a las 19:30 horas en la Casa América Cataluña, en la calle Córcega 299. Hay una tabla redonda y una presentación de un documental inédito del realizador chileno Pablo Saras, por encargo de Casa América Cataluña, sobre el funeral que se ofició en nombre de Víctor Jara el pasado 5 de diciembre del año 2009, lo que significó pues el funeral oficial ya público de Víctor, ya que no se había podido hacer de forma pública. En esta tabla redonda, estará presente Gloria König, la directora de la Fundación Víctor Jara, y el cantautor chileno Manuel García, y en representación de la Casa América Cataluña, el señor Antoni Traveria. Esto será hoy, martes 23 de febrero, a las 19:30 horas, en la Casa América Cataluña, Córcega 299. Mañana, mañana, que es el 24, miércoles 24, a las 19 horas justas, en el Centro Cultural Barradas, en la Rambla de Just Oliveras, 56, en Hospitalet, una exposición de carteles históricos de la solidaridad del mundo con Chile durante los años de la dictadura. La exposición estará abierta hasta el 7 de marzo del año 2010. El acto será precedido por la presentación de la Fundación Víctor Jara y de la proyección del documento inédito sobre el funeral oficial de Víctor Jara. Es decir, hoy se hace la rueda de prensa de presentación de este documental y mañana se proyecta a las 19 horas en el Centro Cultural Barradas, en la Rambla de Just Oliveras número 56 en Hospitalet. Y el viernes 26 a las 21:30 horas, ya dentro de lo que es el Festival Barnasanz, se presenta el cantautor Manuel García a las 21:30 horas. Este cantautor chileno ha colaborado haciendo duetos con Guillamino y él hace una lectura, una relectura sinfónica de la obra del popular Víctor Jara y se ha demarcado de la ortodoxia de cómo se interpretan las canciones de Víctor Jara en la tradición, digamos, más cercana a él, que es la tradición chilena. No se lo pierdan, el concierto, el viernes 26 de febrero a las 21:30 horas en el Auditorio Barradas, en el mismo sitio donde mañana se va a visionar, él se va a proyectar el documental. Centro Cultural Barradas está en la Rambla de Just Oliveras 56 en Hospitalet, homenaje del Festival Barnasanz a Víctor Jara. Hasta el fondo de la tierra. Manifiesto. Estará presente el 26, viernes 26, en dentro del marco de este increíblemente bueno, ya establecido hace unos años, Festival de Canción de Autor Barnasanz aquí en Barcelona. Regresamos a Nelson Poblete, cantautor chileno, radicado en Barcelona ya unos años, desde su trabajo más reciente, El Conejo de Alicia. Y una canción en catalán, Em Tornes a Buscar. Nelson Poblete en Un Món de Músiques. Un moment en el temps, vestigi rescatat d'un forat al desert, sentint la teva veu. Ha viatjat al meu cor travessant l'univers, i em perdona els teus ulls que volen com ocells. Em tornes a buscar amb la teva margarida nua a la mà, amb el teu vestidet que amaga el teu cos, que és un dolç ganivet, i el teu jardí és el lloc del meu enterrament. A la teva mirada li robaré la llum a la matinada, i a ta pell despullada ser un gos mort de set en una font salada, un sospir en el vent de gavina cansada, un llampec clavat a una branca tallada. Jo em dic que no puc sentir de nou la teva escalfor, però tot i així, la vida és difícil per a tu i per mi, i el món no s'atura per un cor patint. A la teva mirada li robaré la llum la matinada, i a ta pell despullada seré un gos mort de set en una font salada, un sospir en el vent de gavina cansada, un llampec clavat a una branca tallada. A la teva mirada, a la teva mirada. Nelson Poblete, Em Tornes a Buscar. de su álbum El Conejo de Alicia. Calientito está todavía el disco, lo acabo de sacar la semana pasada, hace unos pocos días. Ya lo tendremos aquí en el estudio de Contrabanda presentando el disco. L'Astrolabi. Claro, hablamos de cantautores y hablamos de quien hemos presentado su música, por lo menos el sobrino del diablo y Nelson Poblete son habituales de este pequeño bar en el barrio de Gracia de Barcelona, en la calle Martínez de Rosa, si no me equivoco, donde es prácticamente la... Hay otras, pero yo creo que el Astrolabi es la casa de los cantautores. Cada noche hay música allí en directo. Cantautores con su guitarra acústica. A veces Nelson Poblete está solo, otras veces con Ricky Araiza al banjo. Hace un par de días estuvo cantautor argentino Gabriel Maugeri. También estuvo el sobrino del diablo por allí. El Astrolabi, el año 2006, cumplió 10 años y sacaron un disco doble, lo titularon 10 años por la borda, y ahí recogieron pues canciones de cantautores que han pasado y muchos de ellos siguen pasando todavía por el Astrolabi. Les voy a hacer escuchar un tema de este CD doble de un personaje, es todo un personaje, Mr. Rodríguez, un muy buen colega del sobrino del diablo. A veces actúan juntos a dúo y realmente es un espectáculo digno de escuchar y de presenciar. Aquí tengo, vamos a ver cuál es, creo que es este, el número 11, lo tenía programado, ahora tengo dudas, ¿cuál será? Así es este, perfectamente. 10 años por la borda, L'Astrolabi. Les aconsejo que miren, se informen en la programación, o creo que tiene una página web L'Astrolabi, no lo sé, mientras les hago escuchar esta canción, lo miro, a ver si tengo tiempo. Mr. Rodríguez y este tema titulado Cromos Repetidos. Todo el mundo quiere ser artista, a todos nos importa el qué dirán. Todos comemos ensalada mixta porque todos preferimos no engordar. Todos practicamos el culto al cuerpo, a todos nos encanta disfrutar de una bella imagen ante el espejo porque todos queremos mejorar. A ver quién sabe mucho, a ver quién sabe mucho más, a ver quién tiene menos dignidad. Y a ver si conseguimos un aumento, y a ver si nos hacemos entender, a ver si nos hacen un monumento, y a ver si conseguimos aprender que aunque lo piensan, jamás lo dicen para no herir la sensibilidad de todos aquellos que jamás escuchan, a no ser que salga por antena predicador de los que hay tantos, haciendo negocio de lo que en verdad da pena y convirtiendo la risa en llanto. Y estamos condenados a extinguirnos, pero podemos disimular. Ya no está de moda distinguirnos, y a quién le importa no saber pensar. Que dañe nuestra imagen el formar parte de la mediocridad, aunque eso implique no ser nadie, nos queremos convertir en lo mismo de siempre o en su puta madre, lo que importa es que luego pueda pasar desapercibido lo que somos, podamos parecer en vez de ser convertidos en un puñado de cromos repetidos hasta la saciedad. Repetidos hasta la saciedad. posibilidad de todos aquellos que jamás escuchan, a no ser que salga por antena un predicador de los que tantos, haciendo negocio de lo que en verdad la pena y convirtiendo la risa en llanto. Este lo tengo, tengo repe. Este lo tengo, tengo repe. Era Mr. Rodríguez en el Astrolabi y el tema Cromos Repetidos. Yo juraría que el que estaba ahí a la guitarra era el sobrino del diablo, porque cuando dice strike en inglés o algo así, yo creo que será la voz del sobrino. Bien, el Astrolabi. Martínez de la Rosa, número 14, en el barrio de Gracia, en Barcelona. Si entran en Google, ponen L'Astrolabi, como es en catalán, es L, apóstrofe, y después Astrolabi, todo junto, ¿no? Este, L'Astrolabi es esta, un aparatito marino, ¿no? Para, ¿sí? Bueno, ustedes entienden más de navegación que yo. Y ahí está, pues, hay unos cuantos artículos y hablan del bar y todo aquello. Y hay un teléfono de contacto y todo aquello. L apóstrofe Astrolabi. 10 años por la borda de ese disco doble. Ya escucharemos en otra oportunidad más temas de aquí. Hemos escuchado a Mr. Rodríguez y este Cromos Repetidos. Y aquí estamos en un montón de músicas llegando al final. Tiempo pasó rápido, rápido, rápido. Pasó volando el tiempo. 2 horas, los días martes de 4 a 6 de la tarde, en directo aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona, y online con la página web www.contrabanda.org. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y los martes, pero a las 22 horas en la Radioneta Chile, Valparaíso 88.9, frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas. Y la página web de la Radioneta, www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Hoy contamos con la presencia de Daniel Cross. Les recuerdo, tanto hoy como mañana, cuando lo escuchen o en el podcast, hasta el jueves tienen tiempo. Jueves, viernes y sábado, 25 y 26 de febrero, en la sala Circo Maldá, aquí en Barcelona, se presenta Daniel Cross presentando su último trabajo, Las Vueltas que da la Vida, y tengo invitaciones. Así que si quieren me pueden escribir al mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Podcast, en caso que no nos puedan escuchar en directo hoy, aquí en Contrabanda de 4 a 6, mañana de 10 a 12, o en Chile, los martes a partir de las 22 horas, y otro día más allí, porque lo repiten después de madrugada, siempre está el podcast. Barra superior del navegador, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. www.contrabanda.org y ahí tienen todos los programas del 2008, los del 2009 y los del 2010. A la derecha abajo, donde dice categorías, verán Buena Tarde en Octambuls, ese programa de los lunes en la misma franja horaria, Jazz, Blues, Rhythm and Blues y después un montón de músicas. Nada más, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estas casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Muy buenas. Hasta luego.